Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en la Iglesia del Cenáculo y por celular estamos recibiendo múltiples mensajes. Unos nos felicitan, pero otros se indignan. ¡Ah! ¿Así es la cosa? Sí, también nos llegan muchas preguntas. Hace un rato y fuera de micrófono, usted, Jesucristo, nos hacía un comentario irónico. ¿Podría repetirlo? Yo te decía, Raquel, que de haber sospechado la faramaya que se iba a armar a partir de lo que comimos en aquella última cena, bueno, mejor nos hubiéramos quedado en ayunas. Bueno, dejemos las bromas aparte. No son bromas. Usted se refirió antes a San Pablo y a una situación ocurrida en la comunidad, creo que me dijo, de Corinto. ¿Qué pasó exactamente allí? Bueno, yo no lo vi porque yo ya me había ido, pero me lo contaron. ¿Y qué le contaron que tanto le impresionó? Bueno, resulta que en esa ciudad de Corinto, que yo no sé ni dónde queda, parece que se reunían para dar gracias a Dios. Y mientras unos comían y se hartaban, otros se quedaban con hambre. Pablo los reprendió y con toda razón. ¿Qué comunidad puede ser esa donde hay ricos y pobres? ¿Qué Pascua van a celebrar juntos Moisés y el faraón? Los oprimidos junto a los opresores. Pues mejor no se asome por algunas iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque se va a llevar unas cuantas sorpresas. Ah. Asientos en primera fila, reservados para las autoridades, para los militares, para las familias más ricas. Los blancos delante, los negros atrás. Los blancos delante, los indios atrás. No me diga, ¿eso hacen? Peor, le dan el pan consagrado a dictadores, a asesinos, a torturadores. Y se lo niegan a las mujeres solo por haberse divorciado. Pero qué barbaridad, no lo puedo creer. Si usted supiera. Tú, Raquel, hablabas antes de la sustancia. Así es. La sustancia que tiene que cambiar no es la del pan, sino la del corazón. Un corazón nuevo, capaz de amar, de compartir. Pero dígame una cosa, Jesucristo. Ajá. Si usted no instituyó la Eucaristía aquel Jueves Santo, ¿qué hacen los sacerdotes en su nombre cuando celebran la misa? Me imagino que proclamen la buena noticia a los pobres. Eso es lo que yo quiero que hagan en memoria mía. ¿Y las palabras mágicas, misteriosas, esas que dicen los sacerdotes, para que Dios baje del cielo, para que aterrice en el altar, se oculte en la hostia y se esconda en un sagrario? Tú eres una persona inteligente, Raquel. Dios te ha dado razón y corazón. A los oyentes de tu emisora también. ¿Tú crees que Dios, que no cabe en el universo, que no tiene principio ni fin, va a prestarse a un truco así? ¿Qué pequeño sería ese Dios? Un Dios de abracadabra, como aquel mago que encontró Felipe en Samaria. Bueno, si yo he comprendido bien sus palabras, usted echa abajo teologías eucarísticas, bibliotecas enteras, procesiones con el Santísimo Sacramento. Echa abajo custodias, copones, adoraciones perpetuas, cantemos al amor de los amores, el Concilio de Trento y, bueno, hasta la misa de los domingos. ¿Escuchas, Raquel? Sí, ¿qué escuchas? ¿Qué es eso? Es el viento. El viento. No puedes atraparlo porque sopla donde quiere. Tampoco puedes encerrar a Dios en un templo, ni en un pedazo de pan, ni en una copa de vino. Tengo mil preguntas, Jesucristo, pero ya ni sé qué preguntarle. Lo más grande lo reveló Dios en lo más sencillo, Raquel. En el pan hay pan, en el vino hay vino, y en la comunidad, cuando ese pan y ese vino se comparten, cuando todo se pone en común, Dios se hace presente. Amigas, amigos, no pierdan la fe. No pierdan la sintonía y sigan con nosotros. Desde Jerusalén, para Emisoras Latinas, Raquel Pérez.